rescata tu marido. Si a vos te gusta perseguirnos, ¡rapa! Cuando vos te vas a trabajar, ella sí que a mí me va a buscar. ¡Hurra! Decime por qué. ¿Por qué no le contás que sos turra y te gusta laburar? Si todo el barrio se entero que a la noche caigo yo, yo. De así, vacila, vacila, no. Rescata tu marido. Si a vos te gusta perseguirnos, ¡rapa! Cuando vos te vas a trabajar, ella sí que a mí me va a buscar. ¡Hurra! Decime por qué no le contás que sos turra y te gusta laburar. Si todo el barrio está entero que a la noche caigo yo. Dime por qué no le contaste.